Hola, buenas tardes a todos y todas nuestras radios escuchas. Estamos acá con el sexto programa de Entre Humanos. Buenas tardes a todos. Saludar a nuestro radio escucha, como recién está diciendo. Saludar a Carolina. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Carolina. Y saludar a Bárbara, que está en los controles de la radio. Hola, Bárbara. Hola, dice por allá. ¿Cómo están, chiquillos? Ustedes en sus casas, en el auto, con el celular ahí, escuchando música, con su computador, con la radio. Ay, que tenemos este largo invierno que no nos quiere abandonar. Ya estamos entrando en septiembre. Septiembre es un mes rancio, decía Carolina aquí. Es un mes difícil. Es un mes difícil. ¿Por qué es un mes difícil, Carolina, septiembre? Se torna difícil porque muchas de las actividades que yo hago están completamente, o parecieran que son completamente desfasadas en la realidad nacional. Por ejemplo, las prácticas de yoga, que tienen que ver con un consumo de alimentos razonable, sin alcohol, ya está como un poco complicada. Las prácticas de meditación. Entonces, todo lo que tenga relación con tratar de orientarse o alinearse, como que en septiembre se pierde un poco el foco de manera permitida y nacional. Como que nos volvemos locos a nivel país, ¿no? Claro, nos desbandamos un poquito. Bien, mire, les vamos a contar que hoy vamos a tratar en primera instancia, la primera parte del programa, sobre esta chilenización o chilenidad o esta costumbre patriótica, etcétera, que se nos viene encima para el 18, y conversar un poquito sobre qué es ser chileno, qué es esta cosa de la patria, de amar la bandera o no amar la bandera. Temas bien complicados. De eso vamos a estar conversando en primera instancia, y después vamos a estar de lleno al tema central de hoy, que es el consumo de drogas y alcohol en jóvenes. El temprano inicio de consumo de alcohol y drogas en jóvenes. Pero bueno, y estamos esperando a nuestro invitado. Mira, me acaba de dejar un mensaje nuestro invitado por Facebook. Déjenme escribirle aquí. No hay problema. Te estamos esperando. Le estoy diciendo aquí a la gente, le estoy contando que estoy chateando. Él es Byron Martínez, director regional del Senda, que me dice que tuvo un problema en la oficina, pero que viene para acá y está en camino hasta en Prat. Así que ya llegará, pero avisó que viene, que tuvo una demora. Así que vamos a tener al director del Senda, del Servicio Nacional de... A ver, déjeme buscar aquí cuál es la definición de Senda. Miren, como que ordinario, ni siquiera me sé. Aquí está la definición. Se llama Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Alcohol. Este organismo nace en el 2011, que es como la continuidad del CONACE. Bajo el gobierno de Sebastián Piñera se cambia el CONACE por Senda, y este organismo está radicado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y tiene como misión la ejecución de políticas en materia de prevención de consumo estupefaciente, sustancias psicotrópicas e ingesta abusiva de alcohol. Entonces, ya que vamos a estar conversando del alcohol, del copete, de los borrachos que somos o que no somos en el país, y del consumo problemático de esta sustancia, primero empecemos a hablar de esta fecha, porque en esta fecha la verdad que es parece que nos dan como una libertad media loca de consumir todo el alcohol que queramos. ¿Qué nos pasará a los chilenos que nos volvemos locos en estas fechas, como que para Año Nuevo, para el 18 y para lo que se puede hacer? Siempre buscamos una excusa como para borrarnos del mapa, como que olvidar que tenemos problemas, y para ello nos echamos una gran cantidad de sustancias, ¿cierto? Droga, literalmente, desde el azúcar de los pajaritos hasta el alcohol, ¿cierto? Claro, pero por una parte tiene que ver con ese aspecto mental que dices tú, que hay una suerte de permiso, de darse permiso durante el 18, pero que es una política nacional ese darse permiso, donde paradójicamente aumenta el nivel de patrullaje en las calles, pero al mismo tiempo podí andar oficialmente ebrio por las calles, podí hacer grandes encuentros de borrachos, de, claro, universitarios o comunales o gubernamentales, donde todos se juntan a beber en cantidades estratosféricas, y qué decir en las casas cuando el olor asado se empieza a sentir día tras día y se transforma allá en teatro romano antiguo, pero que perdió todo contenido tribal, porque la celebración de la comunidad es un aspecto que tiene un un componente de unión, de hacerse, digamos, como perteneciente a un mismo organismo que puede ser territorial. Pero por otra parte está esta suerte de nacionalización, pero en el nivel del nacionalismo, del hacerse parte de un territorio. Entonces ahí la discusión interna yo creo que se perdió hace bastante tiempo y quedó solamente la etapa de la celebración, de que hay que celebrar la independencia. De que hay que celebrar la patria en lo un que nivel... Se celebra, dice tú. A ver, contarle a la gente primero de que el 18 de septiembre de 1810 lo que se hizo fue el primer cabildo abierto, porque Napoleón estaba adueñándose de Europa, entonces había metido preso al rey de España. Entonces los distintos territorios de España comenzaron a generar autogobierno mientras el rey estaba preso. Entonces los chilenos dijeron, bueno, ya que lo están haciendo todas las colonias, todo lo que es dependiente del reinado de España, nosotros también vamos a generar una autonomía de decisión mientras el rey esté preso. Eso es todo, es como la primer gesto de autogobierno, pero la independencia de Chile llegó 8 años después, un 12 de febrero de 1818, o sea... Yo creo que todavía ni siquiera estamos... Hay unas primeras alianzas, básicamente. Hay una cosa ahí de decirse, hay que más, pero así como independencia, no tan así. Entonces, bueno, pero la mayoría de la gente, claro. El pueblo, llega el 18 y se gastan lo que no tienen, se dudan lo que no tienen, se emborrachan como nunca. ¿Pero por qué? Yo personalmente considero de que vivimos en una sociedad tan violenta, tan represiva, tan limitante en nuestras intenciones de libertad, tan difícil ser feliz y no sufrir en este mundo, que al parecer se nos da este permiso, este como consenso nacional de que ciertos días al año usted se puede transformar en un simio, comer, hacerse daño, porque es una autoflagelación, es hacerse daño, comiendo, hacerse daño tomando, hacerse daño haciendo lo que puede hacerse para que pase 2-3 días en cama con dolor de guata antes de empezar a trabajar. Pero eso pareciera que fuese como una válvula de escape, como un punto de liberación de tensión. Creo yo que estos rituales anuales que se van repitiendo constantemente de destape, de desborde, de exaltación, de hedonismo puro, es intencionado políticamente, hay una razón de permitir aquello, es como si es que démosles como caja durante tantos meses y el tercer mes los liberamos, dejamos que chumen, les damos un par de días, unos feriados para que tomen, para que viajen, y después les volvemos a dar como caja, cierto, y les vamos dando cierta libertad. Entonces yo creo que es importante también reflexionar de que la gente tenga conciencia de que no hay que volverse loco en esta fecha, que hay que ser responsable. Pero al parecer nosotros tenemos arraigada la cultura del 18 asado y copete. Claro, o sea, se pierde la mayor parte del tiempo que está pensado para hacer un descanso, que está pensado para definitivamente compartir con la familia o compartir con la comunidad en un nivel festivo, ya no necesariamente conversar con los vecinos para organizarse por un algo, sino que efectivamente salir a la calle, conversar entre vecinos, aprovechar de organizarse para resolver situaciones propias de la zona donde uno se vive y no transformar esto en una batalla por el aparentar que existe, digamos, una equidad nacional por olvidar que existe la injusticia o cualquiera de las razones que tengan las personas, digamos, para tratar de hacerse de alguna u otra manera iguales. Porque siento que durante el 18 se pierden un poco como en los carnavales antiguos, cuya función era un poco derribar la diferencia entre las clases sociales. O sea, en la época criolla se hacían estos festivales que tenían esas características. Que el pueblo llano con la burguesía se pudieran encontrar. Claro, y eso sí es de origen europeo, donde el carnaval permitía revertir toda la estructura social de manera tal que el rey ya no era el de la clase, digamos, dominante, sino que era... Estaba tomando con el pueblo. Claro, ¿no? Y era, digamos, un sujeto, un payaso que elegía, digamos, la población. Entonces se pierde ese como nivel subversivo que tenía el festival, digamos, para el pueblo, para los peones o los esclavos, incluso como en otras culturas latinoamericanas, y se transforma en una anarquía en el punto de vista, digamos, espiritual y emocional de las palabras. O sea, ya no hay manera de que el mes de septiembre sea como un mes tranquilo. Se suspenden trabajos, todo se organiza en relación a este desorden, se fundamenta todo para que la gente pueda estar feliz en su alcoholización, o no sé cómo llamarlo. Mira, Carolina, justo ahora viene llegando Byron Martínez. Vamos a decirle a nuestro radio escuchas que se vayan acá. Vamos, aquí tenemos dos sillas, no sé si... No, perfecto. Bueno, contarle a Byron, Byron Martínez, director regional del SENDA. Había comentado hace unos minutos que era el SENDA, ¿cierto? Este Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Alcohol. ¿Y cómo estás, pues, Byron? Muchas gracias por invitarnos. Tuvimos un pequeño problemita, nos atrasamos, nos hicimos un taco en la oficina y no podíamos salir, pero llegamos, así que muchas gracias por invitarnos y por abrir la conversación a propósito del tema que nos convoca. Sí, pues mira, contarle a la gente que Byron es bastante joven. ¿Qué edad tienes tú, Byron? 29. Tienes 29 años, Byron es bastante joven, tiene 29 años. Y tú desarrollaste un trabajo político de los trabajos comunitarios de la Universidad de Concepción. Así es. O sea, mira, cuéntanos un poquito más de ti para que la gente te conozca, para saber con quién estamos conversando. ¿De dónde nace Byron Martínez político? ¿Cómo comienza esto? Bueno, fui dirigente estudiantil en Enrique Molina, varios años, en la universidad también, tuve 3 años de dirigente estudiantil a cargo del voluntariado general en la universidad, 2 años de vicepresidente de la Federación de Estudiantes el 2008, por lo que me acuerdo. Pero además hemos asociado una organización que es la que nace, que es Comunitarios del Sur, que es una organización de orden regional establecida en algunas casas de estudio superior, pero hoy día contamos con profesionales, con estudiantes, con trabajadores, dedicado a hacer voluntariado desde distintas actividades y distintas matices del voluntariado, trabajo invierno, verano, talleres culturales. Sigue participando aquello y al mismo tiempo teniendo esta participación también dentro ya de la institucionalidad de gobierno. O sea, no has perdido el contacto con el mundo del voluntariado. Estoy haciendo, en este momento, como me estoy ordenando en mis tiempos, en estos meses, haciendo de consejería más que de una acción más permanente. Los fines de semana, en algunas ocasiones, he participado. Y bueno, y otras acciones que hemos desarrollado, como los hermanos UDEC, que trabajamos principalmente con un modelo de trabajo parecido al que hacía el auto en hermano, que lo implementamos desde el 2005 en adelante. Hemos trabajado con distintos barrios de la comuna de Concepción, Cerro de la Pólvora, Isla Andaliento, Capel Bajo, Agüita la Perdiz. O sea, ese es el mundo del cual vengo. Pero obviamente asociado, yo soy militante de la Democracia Cristiana, y asociado a eso también he llegado hace prácticamente 3 meses y medio al Senda Bio Bio a poder hacerme cargo de este... De este destacamento público. ¿Y cómo es este paso desde la coordinación voluntaria estudiantil o ONG no gubernamental a entrar al mundo de la administración y de la gestión gubernamental? Porque tiene que tener su parecido, también tiene que tener algunas diferencias. ¿Cuáles son las cosas que tú has encontrado que facilita el haber tenido la experiencia previa como organización no gubernamental? Y también que de esas cosas que tenía esas organizaciones gubernamentales carece la administración pública, que sería bueno que las tuviera, porque al participar de los dos mundos tú vas a poder ser ecléctico, ¿cierto? Y poder tomar lo mejor de una u otra cosa. Qué bueno que llegue gente con experiencia de trabajo de calle, social, al mundo administrativo de la gestión pública, etcétera. Sí, mira, bueno, primero que todo, una de las cosas que no dije, yo soy administrador público y estoy terminando mi magíster en gestión pública. En gerencia pública. Pero de metido en el aparato público. O sea, desde el punto de vista académico, sin duda tengo preparación efectiva desde mi formación profesional en lo que es el aparato del Estado, específicamente la administración pública. Pero también, bueno, aparte de otras cosas que he realizado, tuve que también dejar mi puesto que mantuve sobre casi 7 años dirigente vecinal en Chiguayante, que es mi comuna natal. Fui 7 años dirigente, secretario y vicepresidente y otros cargos dentro de la Junta de Vecinos, desde la Organización Popular de la Junta de Vecinos 15C de Chiguayante Sur. Entonces también, bueno, como tú me dices, lo que nos hace ver la administración pública desde un punto de vista bastante poco flexible. O sea, necesariamente porque tenemos procedimientos administrativos, estamos hablando que estamos trabajando con plata de todos los chilenos, en pos de la transparencia, de los procesos, hay una ley de procedimiento administrativo. Entonces, eso a veces a uno que viene del mundo de las voluntades, del voluntariado. Démosle nomás, claro, en el voluntariado es como démosle. Exactamente, pues ahí hay, evidentemente nosotros, o por lo menos desde mi punto de vista, me gustaría que las cosas anduvieran bastante más rápido, a muchos más kilómetros por hora, pero eso no es posible porque estamos haciendo efectivamente políticas serias y responsables que no deben tomarse de una forma tan de buenas a primeras, sino que una discusión un poco más profunda. Nosotros en las organizaciones en las cuales yo he participado, como le he dicho algunas en algunas ocasiones a los profesionales con los que trabajamos, se pensó y se hizo, pero aquí hay que pensarlo, repensarlo y después aplicarlo, y si resulta apropiado, hacerlo. O sea, esa es la velocidad. En las velocidades del aparato público, sí, son mucho más lentas porque están trabajando, supone, para el bien común, etcétera. Y es bastante más amplio. Bueno, para retomar el tema que estamos hablando, vamos a hacer una primera pausa. Vamos a ir con la primera canción, que es de la banda argentina Cuarteto de Nos, que se llama Ya no sé qué hacer conmigo. Volvemos inmediatamente con el tema a continuación. Obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer, ahora me hago ya estuve a lo colado del labiador, y oigo una voz que dice sin razón, por siempre. Bien, estamos volviendo a Entre Humanos, el programa que trata de darle un punto de vista humanista a las cosas que van sucediendo en nuestro país. Recordarles a nuestros auditores que estamos conversando en primera instancia sobre el mes de la patria, esta como exacerbación de los sentimientos nacionalistas, patrióticos, y de repente todos nos acordamos de escuchar cueca, de comer los platos tradicionales, nos hacemos como chilenos en este mes. Y también contarles de que estamos en compañía de Carolina y en compañía de Byron Martínez, que es el director del Senda, que va a estar conversando con nosotros estos temas generales, y después vamos a entrar directamente a cuáles son las políticas que está teniendo el Estado sobre el consumo prematuro de alcohol, de droga, especialmente en jóvenes, que yo creo que es donde va la problemática. Byron, aquí yendo a preguntándole a la persona, yo sé que tú eres una persona que tiene un cargo político, público, etcétera, pero ¿qué es para ti el 18 de septiembre? ¿Para ti, tú crees que realmente nosotros celebramos lo nuestro, lo nacional, o celebramos lo que creemos que es nacional? No sé, pero la pregunta voy a tratar de contextualizarla. Porque, por ejemplo, no, escuchamos cueca y la verdad que la mayoría de la gente no escucha cueca durante el año, escucha poco folclore, o puedo estar generalizando, pero no se escucha tradicionalmente folclore. Nos vestimos, nos disfrazamos de guaso, y las mujeres se disfrazan de guasa, pero esa es la cultura chilena, de eso consiste la cultura chilena, consiste en ponerse cierta vestimenta, en comer ciertas cosas, en escuchar cierta música, o hay algo más que deberíamos nosotros celebrar y agregarle a estas fiestas. Por eso, a eso me refiero, yo creo que la celebración de la chilenidad omite muchas cosas que tenemos buenas y exacerba otras cosas que yo considero que no son muy buenas. ¿Cuál es tu perspectiva de esta fiesta? Mira, primero que todo, desde la visión institucional, o sea, más que la visión institucional del bagaje institucional, nosotros si nos vamos a los colegios, nos vamos a las instituciones, efectivamente la chilenidad se celebra de forma bastante intensa. Tenemos actividades, tenemos preparaciones de actividades durante todo el año para celebrar nuestras fiestas patrias, que estamos hablando de colegios, empresas, o sindicatos, organizaciones de cualquier tipo, que sin duda esta celebración es importante. Ahora, lo que conversábamos en la pausa musical, nosotros igual nos damos cuenta que efectivamente el 18 es utilizado por las personas para poder un pseudo destape a propósito de algunas necesidades que nos entrega el estrés, la visión sistémica de poder contar con espacios de ocio no bien definidos culturalmente. Y en ese sentido, el 18 es un espacio donde las personas efectivamente se revientan. Por otro lado, yo he podido vivir la experiencia en nuestras comunas rurales y es verdaderamente enriquecedora, hermosa, pero también asociada a un consumo igual, sobre todo problemático en algunos casos, de alcohol. O sea, las visiones también, las líneas de acción y de excesos también son sobrepasadas en estas festividades. Y bueno, por el giro de la institución en la que estoy, una de nuestras preocupaciones efectivamente es poder prevenir accidentes de tránsito, atropellos, y nuestra visión es esa, pero yo creo que dentro del sentimiento de lo que puedo observar y de mi vivencia, yo creo que la celebración de la chilenidad es una reflexión profunda a propósito de nuestra cultura, del campestre sobre todo, pero que desde el mundo de los jóvenes, como los eventos que vamos a tener mañana en la Universidad Católica y el viernes en la Universidad de Concepción, la rama universitaria. Es un destape en términos de consumo de alimentos, sobre todo de carnes y de alcohol desmedido en algunos casos. Yo de verdad, en algunos momentos cuando fui parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, ahora pienso con un poco más de madurez, quizás no hubiese propendido tanto a realizar estas actividades porque son sumamente complejas. Claro, se pierde la perspectiva de la manera de vivir, digamos, existencialmente, porque es posible que se celebre un tema de identidad nacional y las comunidades se juntan a celebrar, y eso, digamos, está en la base de la cultura de toda la humanidad. La humanidad, exacto, como humanidad se constituye en cuanto es una comunidad. Pero por lo tanto es posible que la gente se junte en espacios preparados para juntarse. Y lo linkeo esto con el tema de la ramada. La universidad siempre tiene espacios como bien delimitados. Durante el 18 está todo permitido. puede entrar a espacios de la universidad donde generalmente los guardias te están expulsando constantemente. Pero durante el 18 puedes hacer eso. Otras universidades me imagino que funcionan de la misma manera. Pero ¿qué pasa con los espacios que realmente como urbanos están planificados para la celebración? Las plazas están, digamos, con tanta vigilancia policial que por una parte no te da como la sensación de seguridad porque ves que hay personas manejando con altos niveles de intoxicación. Pero ¿y dónde te reúnes? ¿En las plazas de tus comunas? Pero entonces están llenas de ferias porque volviendo a lo que decías tú de los espacios de ocio para las comunidades. Mira, Carolina, en Facebook tiramos la pregunta: ¿Chile es un país alcohólico o es solo nuestra cultura de beber mucho alcohol? Era como, o somos borrachos así como tales, o tenemos, cierto, como dentro internalizado la cultura del uso del alcohol, de esta droga. Juan Sebastián Figueroa dice ambas, o sea que somos un país alcohólico y que tenemos la cultura alcohólica. Mauro Chacal también dice que yo creo que ambas, pero al cubo, dice, o sea que somos. Luis Andrés Jara también dice ambas dos. Marcelo Valenzuela dice ambas, pero el alcoholismo parece estar subsidiado por el sistema de la misma forma que la explotación forestal y el despojo de los hermanos de la tierra. Se fue como en una cosa así como que el alcoholismo se estimula desde el aparato público, por así decirlo. Otro dice el consumo excesivo desde hace mucho tiempo, dice Wally West. Recuerden incluso que los parlamentos entre españoles y mapuche eran verdaderas tomateras. Lo más preocupante es el consumo cada vez más temprano en casi niños, dice. Roberto Rodríguez, el alcohol es un mecanismo de control impuesto por la burguesía para que, entre otras cosas, asegurar el sistema neoliberal. Por eso es catalogado como una droga lícita y por ende somos todos alcoholizados, dice él. Otros dicen que somos productor y exportador de vinos, dice Psycho Andrés, y piscos, y es parte de nuestra cultura y por ende en todos los tratos se consume y es transversal. J.C. Iturra dice, el alcoholismo no es porque sí, es la respuesta al malestar subjetivo y emocionales. La costumbre aporta en tanto una sociedad enferma emocionalmente porque mira las drogas como una salida al malestar. Ese último comentario me parece re interesante porque ¿por qué consumimos tanto alcohol como país? ¿Por qué si uno va a las noticias y lee aquí el Mercurio el 12 de mayo de 2014 sale aquí? Chile es el país de América Latina con mayor consumo de alcohol per cápita. Al dividir por sexo el consumo en Chile, informe de la Organización Mundial de la Salud, revela que los hombres consumen 13,9 litros anualmente y las mujeres 5,5 litros anualmente. Es decir, en promedio, el chileno se toma más de un litro de alcohol al mes. Eso sería como 5 o 6 vasos de algún tipo de alcohol al mes. ¿Qué pega te tocó, Byron, de repente entrar a un organismo público del Estado que dice, sabe que nosotros nos vamos a encargar de que la gente no beba? Cuando a mí me cuesta imaginar la fiesta de ser chileno, la celebración de lo nuestro sin alcohol. Imagínate, ¿cómo lo hacemos? Mira, nosotros, de una u otra forma, desde la perspectiva de la última intervención en Facebook, nosotros tenemos un diagnóstico desde el punto de vista más personal, que finalmente muchos de los jóvenes y de la cultura chilena es la cultura del borrarse. Y yo creo que eso es una manifestación de un problema social que podemos tener a propósito de esta sociedad competitiva, de esta sociedad que te obliga a ser, o sea, a tener más que ser. Y que finalmente cuando tienes un espacio de poder en realidad olvidarte de esta realidad cotidiana que te obliga, que te exige, bueno, la opción más cercana y más lícita es el beber alcohol. Ahora, nosotros lo que estamos propendiendo como servicio es que beber alcohol en exceso causa un daño irreparable a la salud, pero por otro lado, el beber alcohol y conducir es un delito. Eso también tenemos que hacerlo ver y por eso hemos implementado este sistema, este dispositivo de apoyo a carabineros para hacer controles más eficientes del tema de la alcoholemia y los alcotest, porque efectivamente tenemos personas que conducen bajo el estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol y que han provocado accidentes tremendamente brutales, con pérdidas humanas y con lesiones irreparables y lamentablemente y muchas veces son los conductores los primeros que salen ilesos y no sus acompañantes, quienes normalmente fallecen con con accidentes tremendamente duros. Y ahí pega para el Ejecutivo, para el gobierno y para los parlamentarios, de que, porque está claro, en Chile, si tú atropellas a alguien y lo matas, es más rentable irte. Exacto. Que quedarte. Sí. Eso es una realidad, es terrible. Hemos aprendido todos que la conducta que te salva del castigo es no acompañar a la gente que le has causado un daño. Porque el alcohol es una droga. Creo que la mayoría de la gente no entiende que el alcohol es una droga. Eso de la legalización o ilegalización de sustancias hace que se borre cierto los conceptos, la profundidad que tiene de que estás consumiendo una droga, que es una droga más encima que causa una alta adicción física y también provoca dependencia psicológica, pero más que nada el problema es la física. Pero, y ahí quiero hacer una pregunta al Senda, aquí yo le pregunto al Senda, ¿por qué Senda trata a las drogas y al alcohol por separado? Porque todo lo nuevo dice tratamiento, consumo estupefaciente, consumo de drogas y alcohol, como si estuviera separado. Digo, ¿por qué Senda deja el alcohol fuera de las drogas? Porque sería súper importante que internalizáramos de que lo que estamos comprando es droga. Sí, por supuesto. Que nos causara la misma sensación así extraña cuando escuchamos otro tipo de droga. Bueno, dentro de la mitología, en términos del Senda, a propósito de su nombre, que muchos pueden preguntar muchas cosas respecto al nombre, porque es un nombre tan grande que Senda es como Servicio Nacional de Droga y Alcohol, punto. Claro, Servicio Pero Nacional nuestro, de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Alcohol. Sí. Pero de droga y alcohol. De droga y alcohol. Ya, aquí. Entonces, una de las cosas que es importante aclarar, o por lo menos desde el punto de vista de esta administración, es que nosotros tenemos que entender y poner sobre la mesa que el consumo de sustancias lícitas e ilícitas deben ser tratadas desde la misma punto de vista, que son dañinas de una u otra forma a los cuerpos de las personas, a sus vidas, a sus sistemas biopsicosociales. Por ende, nosotros, el énfasis no necesariamente vamos a estar hablando que vamos a tener solamente políticas orientadas a controlar el consumo o la demanda de drogas ilícitas, sino que nuestra política regional y nacional va a estar orientada principalmente a tratar el problema de las sustancias como un todo. No necesariamente como las drogas ilícitas, o sea, las drogas lícitas no podemos abordar porque son lícitas, sino que a nosotros lo que nos interesa es que el tema de alcohol se ha tratado como una sustancia, como tú muy bien lo dices, que puede generar y que genera como tremendamente... Droga. Nadie le dice droga. ¿Sí? Sí, nadie en el gobierno le dice, el alcohol es una droga y no, es una sustancia. ¿Por qué tenemos ese temor? No sé, le afectaremos el negocio, muchos quizás, pero o lo tenemos tan internalizado en nuestra cultura que hasta nos cuesta pensar que el alcohol es una droga. Yo creo que pasa, en este caso y en este andar, yo creo que pasa más por lo segundo que por lo primero. ¿Por qué? Como te reitero, nosotros como política pública, desde que se asumió la administración completa del Senda, es enfrentar el tema. No te puedo hablar desde marzo hacia atrás, no sé si me entiendes, pero nosotros desde la lo que estamos haciendo es una reconstitución histórica de lo que hizo CONACE y lo que hizo Senda, y que lo que está haciendo Senda, y necesariamente nosotros no podemos hacer la diferencia. O sea, nosotros entendemos que el alcohol, dentro de nuestra región, la prevalencia de muerte por alcohol en enfermedades es tremendamente alto, una de las más altas del país. 2.000 personas fallecen al año por conducir en estado de ebriedad, tanto los conductores, acompañantes, como personas que están fuera de los vehículos y son parte de atropellos. 2.000 personas al año mueren por causa del consumo de alcohol, problemático de alcohol en por accidentes de tránsito. Exacto, o sea, es un problema, y es un problema que tenemos que enfrentar tal cual es, que es, no podemos decir, ¿saben qué? Vamos a combatir la pasta base en las poblaciones. Sabemos que tenemos un problema de esa sustancia en específico dentro de nuestros barrios. Durísimos problemas, problemáticas de ese tipo, pero no podemos ser los locos de que nuestros jóvenes y nuestros campos tenemos problemas tremendamente duros con el alcohol, de consumo, de abandono, de sufrimiento. Entonces nosotros también tenemos que estar orientados a todo, al tema de las sustancias como un todo. Yo fumo, pero también 17.500 personas al año mueren por consumo excesivo de tabaco asociado a enfermedades como cáncer de pulmón, etcétera. O sea, nosotros tenemos que enfrentar el tema de las sustancias como debe ser, como debería haber sido siempre, o como se estaba llevando en su momento, que era verlo desde un todo, no solamente desde la parcela de lo ilegal y de lo legal. Nosotros no le tenemos que cuidar el negocio a nadie, sino que tenemos que buscar la salud de las personas por sobre todas las cosas. Y la seguridad pública, nosotros somos parte del Ministerio del Interior. Es otra cosa que no sé, Carolina, si quieres preguntar algo, pero... Estaba yo muy, muy, ¿cómo se llama? Cuando asombrada porque pertenecía a esta nueva institución, al Ministerio del Interior. Yo trabajé mucho tiempo en talleres de rehabilitación para el servicio de psiquiatría dentro del contexto del COSAM. O sea, trabajo también generalmente en ayuda a en arte terapia, escritura terapia específicamente y arte, como una herramienta de rehabilitación para las personas con esquizofrenia, discapacidad psíquica. Y dentro de ellos llegan muchos que son pacientes en rehabilitación por drogas. La droga, entonces, y el alcoholismo, claro, te va a generar no solamente un daño al cuerpo, sino te va a generar un daño en la mente. Y vas a perder todas tus capacidades dialógicas y laborales por el consumo y por rehabilitaciones, digamos, entendía yo el servicio de salud. Entonces, cuando delante le pregunté al Francisco, claro, ¿qué onda con el servicio, con el Ministerio del Interior? Porque yo lo tengo asociado básicamente a un trabajo de redes, como tú decías, como al bienestar de la comunidad, con bienestar en el sentido también educativo de transformar desde las bases de las casas donde los niños tienen un acceso, digamos, a los cigarros y al alcohol, donde los padres consumen, no sé si diariamente ese estudio, no sé si existirá, cuánto se consume, etcétera. ¿Y por qué no se hace mejor un ministerio de donde no exista esta diferenciación entre los recursos que van al servicio de salud y al Ministerio del Interior? ¿Por qué no un ministerio asociado al Ministerio de Salud, de Seguridad Interior? Tiene una explicación bastante lógica, en términos más políticos que... ¿Por qué? Porque en su momento el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, CONACE, estaba dirigido necesariamente al tema del control. Y el control de distintos tipos de sustancias, asociado directamente a su trabajo a las policías, investigaciones o carabineros. Y por eso estaba alojado efectivamente en el Ministerio Interior. Ahora, hoy día, lo que nosotros también nos releva una importancia dentro de la temática y por qué no ha abandonado el Ministerio del Interior y no es parte del Ministerio de Salud, es a propósito que también tiene una relevancia política el tema de las drogas y alcohol dentro de la comunidad. Y nosotros lo que venimos a hacer es potenciar y facilitar la instalación, por ejemplo, de planes en los COSAM. La salud, tenemos claro que hay un problema de salud pública, de orientación de recursos, etcétera. La salud mental tiene tremendamente también deficitaria, muy difícil. Efectivamente, y el tema de adicciones, que es dentro de esta gran fondo una pequeña parcela, necesita un fortalecimiento mayor. Es por eso que a través del Ministerio del Interior nace este servicio que es el Senda, y que va también siguiendo los objetivos y las metas presidenciales a propósito de seguridad pública, que va directamente asociado. Yo les puedo decir que en todas las mesas de seguridad, los dirigentes de la Junta de Vecinos, los vecinos mismos, nos indican, y somos parte, si fuésemos de salud no estaríamos tan directamente relacionados con ellos, porque, y nos dicen todos los días, no hay tema de droga o alcohol que no se toque en una mesa de seguridad pública en la región ni en el país. Y es por eso que estamos alojados, efectivamente. Ahora, nosotros nos gustaría tener una capacidad de mayor incidencia en los términos de, por ejemplo, los planes de recuperación, en los COSAM, o tener específicamente algún centro integral de tratamiento y de investigación en la región para poder generar una respuesta. Porque yo le decía pero antes de continuar, lo siento, Carolina, que tengo que ser súper pesado, pero yo como estoy así como medio conductor, tenemos que ir a hacer el quiebre. Pero cierra tú 30 segundos antes de que pasemos a la segunda canción y al aviso del encuentro que vamos a tener acá en la radio el 13 de septiembre. Sí, como cierre, en realidad, hacer una sugerencia a las personas a informarse y a detectar rápidamente los niveles de ingesta de alcohol alto y de cigarro, básicamente, tabaco y todo lo asociado, para que puedan, digamos, tener una relación directa con los centros comunitarios. O sea, yo detecto en mi adolescente que está en la casa, o en mi esposo, o en mí misma, detecto consumo alto de alcohol y de cigarro, entonces voy al consultorio y me hago un examen. Porque no hay manera, digamos, de saber en qué nivel de daño puedo estar teniendo, y para no tener que llegar después directo a la policía. Como, durante como, el 18, por control. Ejemplo. Exactamente. Bien, pues vamos al segundo, segunda canción para pasar al siguiente bloque. Vamos con Molino de Viento de Mago de Oz, pero antes una invitación al encuentro que vamos a tener acá en la radio comunitaria el 3 de septiembre. Volvemos luego. Hacemos un breve alto. No te despegues de la sintonía. 107.1 Radio Lorenzo Arenas. Primer encuentro folclórico de Lorenzo Arenas. Educando en solidaridad. 13 de septiembre de 2014, entre las 15 horas y las 21. Todos al Centro de Participación Ciudadana CPC de Lorenzo Arenas, conocido como el Ex Mercado. Grupos participantes: Conjunto Folclórico Pellín, Conjunto Folclórico Villún, Conjunto Folclórico Aromas de mi Tierra, Conjunto Folclórico Huilligüe, Conjunto Folclórico Nehuentué y el Grupo de Danza Latinoamericana Sol Naciente. Además, contaremos con la presencia del poeta popular Nelson Canela Álvarez, Rebeco de la Jara, poeta y gestor cultural, y el folclorista Pedro Flores. Organiza Radio Lorenzo Arenas, patrocina Junta de Vecinos 12A y colaboran la Ilustre Municipalidad de Concepción. Primer encuentro folclórico de Lorenzo Arenas, 13 de septiembre, entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche. Adhesión, $1,000. Los minutos, el periódico, las horas, el libro, los días, todo en Radio Lorenzo Arenas, 107.1, la radio cultural de Concepción. Escuela Profesional de Conductores Santa Juana tiene para ti cursos de licencia profesional A2 y A4. Cursos A2, taxis, colectivos, ambulancias y minibuses privados hasta 17 asientos. Curso A4, vehículos desde 3.500 kilos de peso bruto vehicular. Valor del curso, 90.000. Y si optas por dos, tenemos una oferta para ti. Ya lo sabes, Escuela de Conductores Profesionales Santa Juana. Fono 41-319-0619. Dirección, Enrique Barraza, número 20. El Lorenzo Arenas, Concepción. Y para más información, escríbenos a conductoressantajuana@gmail.com. La televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. Escucha Radio Lorenzo Arenas, 107.1. Camino Michi, sushi y ceviche. El mejor sabor en gourmet. No dejes de probar Sushi Biche. Combinación de sushi y ceviche. 6 bocados de palta y salmón a solo 3.500 pesos. Encuéntranos en calle Ñipas 516, Parque Residencial Bio Bio, Hualpén. Para más información, llámanos al 41-322-9016. Ya lo sabes, Camino Michi, Sushi y Ceviche. Ya estamos de regreso. Sigamos disfrutando de la mejor música, aquí en el 107.1. Radio Lorenzo Arenas. We'll be right back. después de esta energética canción de Mago de Oz, Molinos de Viento, volvemos acá a la conversación muy interesante que tenemos con Carolina y con Byron Martínez, director regional de Senda, del organismo público que se encarga de la educación, promoción, control del consumo de sustancias lícitas, ilícitas, y aparte lo tienen ahí como apéndice del alcohol, que yo sigo bataleando que la gente debemos tratar el alcohol como droga. Quiero hacerte una pregunta, Byron, directamente aquí dedicado al oficio en que estás como director de Senda. Senda, cuando hace sus políticas públicas para prevención y promoción de drogas, ha logrado entender de por qué en Chile consumimos tanto alcohol y consumimos más droga incluso de manera más temprana que otros países en América Latina. Porque si vamos a abordar la solución y tratar el problema, tenemos que tener claro el diagnóstico de origen. Para poder atacar la causa y no los síntomas. Desde mi perspectiva y la perspectiva del humanismo es que la gente acude a la sustancia, a las drogas, porque hay una necesidad mucho más profunda. No es la sustancia el problema como tal, sino el porqué, lo que te gatilla, lo que te causa el que nosotros seamos un país en que tenemos un alto consumo, el más alto consumo de alcohol en América Latina, y tengamos también los récords de inicio más temprano de consumo de drogas como la marihuana, como el alcohol, como la pasta base, la cocaína, etcétera. ¿Dónde está el diagnóstico que se hace? Dice, saben que nosotros vamos a hacer las políticas de drogas aquí porque la gente está consumiendo drogas por esto. ¿Y cuál es el análisis que ha hecho? Un poco largo. Voy a tratar de resumirlo en 5 minutos. 5 minutos, sí. Eso, más o menos eso tenemos. Sí. Estamos. Mira, el último indicador de consumo de drogas y alcohol, me voy a referir solamente a la población escolar, fue muy malo para nosotros, muy malo. Duplicamos el consumo de cannabis en la población escolar desde el del 2011 ahora, en 13 a un 25%. Y así, en alcohol tenemos un 30% de prevalencia de consumo en escolares de octavo a cuarto medio. Niños y niñas de 12, 13 años a adolescentes de 17, máximo. Aumentamos en el nivel de consumo de inhalantes, de fármacos sin receta médica, psicotrópicos específicamente, y el diagnóstico es tremendamente malo, por lo que nosotros conversábamos. Ahora, asociar a un diagnóstico más claro, nosotros nos podemos ir a lo que pasa, por ejemplo, en Alto Biobío. El promedio de consumo, de primer contacto de consumo de alcohol en un niño es 10 años. Que es derribar al tiro un mito. Muchos padres le dicen a sus hijos, no, ¿saben qué? Yo quiero que consumas alcohol conmigo cuando es chiquitito, porque para que aprenda a tomar. Eso es un error. El contacto más lejano con cualquier tipo de sustancia nos asegura que esa persona no va a tener un consumo problemático. O sea, como papá, mamá, enséñale a tomar, pero tarde. No, tarde, después de los 18. A los 30 años. Sí, exactamente. Ya, claro, no le enseñe cuando es niño. No le enseñe cuando es niño. No es eficiente. No es eficiente. No, es un mito, entonces. Sí, entonces, ya, okay. En Alto Biobío, por ejemplo, el promedio es 10. O sea, en la región es 10 años. En Alto Biobío es 4 años el primer contacto con el alcohol. Tenemos un tremendo problema en Alto Biobío por lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una cultura no asociada a esta, no asociada a este mundo urbano, de estrés, de expresiones, de tipo de liberación, o del borrarse simplemente, sino que también, por ejemplo, en Alto Biobío hay un consumo porque que el resfrío, que la invernada, que finalmente muchas de las personas en la invernada lo único que hacen por las características del Alto Biobío es beber. O, por ejemplo, para que el niño se tranquilice, para que duerma, para el resfrío, etcétera. Hay una cultura de alcohol. En la visión urbana, nosotros tenemos la posibilidad también de darnos cuenta de que, sobre todo nuestros jóvenes, consumen alcohol de forma destapada, algunas veces de forma irracional, cosa que nos preocupa profundamente. Nosotros, para poder buscar cuál es el objetivo principal de, o para dónde generar estrategias de y políticas orientadas en este tema específico de alcohol, tenemos que primero ver cuáles son las motivaciones de los jóvenes, y en eso estamos. Por eso este cambio de visión en términos de ver el problema de las drogas como o de las sustancias, alcohol, cualquiera sea esta, desde un todo, enfrentarlo en todos los espacios. La administración anterior, bajo alguna estrategia que pensó, se concentró en los colegios, en las escuelas, a través de programas. Nosotros, y dejó de trabajar con la familia y con la comunidad organizada, con las organizaciones sociales sobre todo. Entonces nosotros necesitamos volver a trabajar en los espacios comunitarios, en los espacios familiares, porque ahí el principal elemento de factor protector de un niño que no tenga un consumo problemático en el tiempo de algún tipo de sustancia, seguir potenciando el trabajo laboral en los espacios laborales, en las escuelas, para poder tener un enfoque bastante más integral a propósito del consumo de sustancias, porque lo que nosotros queremos evitar es, como nos decía el director de una obra de teatro en Yumbela hace unos meses atrás, lo que queremos evitar es más muerte dentro de nuestros jóvenes, sufrimientos familiares, destrucción de familias a propósito de consumo problemático de algún tipo de sustancia, sea alcohol, sea pasta base, cocaína, etcétera. O sea, eso es lo que a nosotros nos preocupa al final del día. Porque, y por otro lado, por último, para terminar, asumir un tema súper específico, que el problema de la droga y alcohol en nuestro país, el Senda no puede solo, no somos superhéroes, necesitamos a la sociedad civil organizada, a las policías apoyando, sobre todo el control de la oferta, y ver desde una u otra forma de qué forma, finalmente, valga la redundancia, enfrentamos el tema bajo todos los aspectos y con todos los actores sociales involucrados, que no necesariamente son solamente los servicios públicos. Claro, yo quiero rescatar un poco lo que dijiste delante, Pancho, sobre el que las sustancias a veces, independiente de la oferta que haya, no es el problema, sino que pareciera que en la cultura chilena hay una herencia bastante como triste, ¿no?, de relaciones con la propia interioridad. Uh-huh. El chileno tiene una característica que es muy baja en el nivel espiritual. Hay una dificultad para conectarse con niveles un poco más sutiles de la realidad. Pareciera que, y no me extraña que en las poblaciones rurales, donde la imaginación a veces es magnífica, me refiero a la imaginación, lo que puedes ver a tu alrededor, no obstante, tu hay una pérdida de la pureza del espíritu, por lo tanto, no hay otra manera de encontrarse consigo mismo sino a través de la alcoholización o del consumo exagerado de cualquier sustancia que puede ser, no sé, un fármaco no autorizado, partiendo hasta las drogas duras, ultra ilegales, y algunas que están como dentro también de la herencia familiar. Yo, porque veo a mis papás fumar cigarro, entonces inmediatamente, teniendo ya el acceso, no hay una discusión de que se hace mal o hace bien en la casa. Veo entonces a mis papás beber alcohol, pero tampoco hay una suerte de educación diciendo, oye, podía hacer esta otra cosa. ¿Por qué no mejor vaya a un taller de meditación? ¿Por qué no mejor vaya a jugar, digamos, en los espacios del ocio, como claro, de como, forma? Claro. Pero es porque al chileno le falta imaginación. Eso es lo que quiero decir. Sí, hay como una genética triste, insisto, es como una especie de gen depresivo que hace que seamos como propenso a intoxicarnos. Sí, la naturalización genética, a mí siempre he tenido problemas, como decir que lo traemos en el código, es como si ya cerramos el boliche y resignamos lo que somos, pero entiendo a dónde quiere ir. No es una determinación. Quiero decir que hay como un, por holísticamente, como un aura negativizante en el chileno, que hace que sea triste. Una forma de buscar el ocio a través de sustancias, claro, más que la meditación, el deporte, etcétera. Estar con la familia exclusiva. Claro, la pregunta que yo te hacía, Byron, es porque al menos nosotros le hemos dado varias vueltas al tema, no solamente dentro del Partido Humanista, sino con la gente de Trearama, etcétera, los que estaban por la legalización de la cannabis, para su uso espiritual, etcétera, pero es la pregunta súper importante que vamos a tener que hacernos todos, es por qué nosotros recurrimos constantemente al exceso, al no ser capaces de entender de que la forma en que nosotros que tenemos que relacionarnos con la existencia no es eliminando la existencia, no es cierto decir, ¿sabes qué? Durante una semana yo no tengo problema, voy a pasar curado, comiendo como loco, y después vuelvo a la realidad. Yo creo que el chileno está consumiendo cada vez, porque la política prohibicionista no ha solucionado el problema, cada vez hay más consumo de toda la sustancia y más temprano. Y es porque como sociedad estamos más escamados, enfermos la cabeza y del alma. Sí. Tenemos la segunda tasa de suicidio más alta en jóvenes en el mundo, después de Corea del Sur, o Corea del Norte, Corea del Sur. Tenemos una cantidad de consumo de benzodiazepínico y relajante. Hay mujeres y hombres que se acuestan con una pastilla, mujeres sobre todo. Entonces vivimos en un país súper triste, somos tremendamente infelices, y a través de la sustancia estamos encontrando una vía de escape. Desde mi perspectiva, la solución al problema de la droga es ver políticas públicas de que la gente tenga más tiempo de ocio, tenga tiempo para amar, para tener relaciones sexuales, para ver a su hijo criar. Y como no tenemos eso, caemos en el uso de la sustancia excesiva porque queremos olvidarnos de que estamos tan mal. Por eso la pregunta, ¿Senda incorpora estos elementos sutiles? ¿Están las discusiones que tienen ustedes en el país? Honestamente, ¿están concentrados en la parte más operativa, administrativa, etcétera, terrenal, y no abordan la psiqui, el espíritu del nosotros, ser humano? Dentro de uno de los cambios que se va a realizar en la política pública de Senda es poder enfrentar el tema del consumo de sustancias desde el ciclo vital. Bien. Tenemos una distinta oferta programática de programas como Chile Crece Contigo y el programa Vínculo, desde la prenatalidad hasta los adultos mayores. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentarlo tal cual es, como tú lo dices. O sea, tenemos un problema de por qué, y nosotros también nos preguntamos por qué una persona tiende a, en vez de estar con su familia, de estar en espacios deportivos, de disfrutar su vida, la medio escapo es borrarse. Y en ese sentido nosotros, desde la prebásica, comenzamos a potenciar estilos saludables de vida para enfrentar el tema del consumo problemático. Eso es lo que vamos a empezar a hacer, y estamos haciendo, y que se ha hecho. O sea, decirle al niño joven, aprovecha los espacios del tiempo en buscar tu felicidad en la vida, de las cosas que tú quieres hacer, desde niño, desde pequeño. O sea, esa discusión un poco más finita dentro del principio de la educación formal está incluida dentro de los programas de Senda. Después, en el primer ciclo básico, también se incluye el tema de potenciar estilos de vida saludables. Y ya de los 10, 12 años en adelante, tenemos una visión un poco más de intervencionista a propósito de la prevención selectiva en colegios y en barrios, cuando tenemos índices de vulnerabilidad complejos con jóvenes o niños que tienen padres con problemas de consumo de alcohol muy complejos, y tenemos que hacer una prevención selectiva, o sea, buscar a este niño que... Lo más probable es que tenga problemas de consumo de alcohol, de algún tipo de sustancia, por la construcción familiar y el flagelo que ha significado es vivir en un barrio con altos estándares de vulnerabilidad, etcétera. O sea, nosotros, dentro de las políticas, por eso hay una serie de instancias, por ejemplo, dentro de lo mismo los liceos de segunda oportunidad, que se está viendo de qué forma se instaura, porque efectivamente tenemos problemas que, claro, dentro del estudio no tenemos detección de pasta base, por ejemplo. ¿Y por qué no? Porque un chico que consume pasta base no está en el sistema formal estudiantil. No está claramente en la escuela. Entonces, ¿cómo buscamos a estos jóvenes integrarlos y darle una segunda oportunidad para que puedan terminar sus estudios, bueno, o estar en un sistema formal? Entonces, los van a pillar cuando los dejen de tratar de delincuentes. No, por claro. Por supuesto ahí, ahí vamos a poder ver los quiénes son. Por supuesto que nosotros entendemos el tema no desde nosotros lo estamos entendiendo desde el humano. O sea, una persona que tiene un problema de consumo problemático, por ejemplo, pasta base. Nuestra preocupación principal es buscar de qué forma se recupera y buscar a la persona de muy malos sentimientos públicos y sociales que provocó que esta persona cayera en este consumo para su lucro personal. Claro. Y tener a una persona inerte y dependiente de una sustancia para poder él sustentarse, generar sus lujos, pero matar la vida de un joven. Bien, Byron, disculpa que haga el corte, pero sabes que ya llevamos una hora y nos quedan los típicos 3 minutos y medio, 4 minutos finales, así como para hacer el cierre. Y esto es que cada uno de nosotros tiene un minuto para decir lo que quiera, para expresarse, para dar un consejo, para hacer un llamado, una invitación. Vamos a partir entonces con Carolina. Sí, yo su minuto feliz o infeliz, depende cómo lo quiera. No, esta vez, la semana anterior hice casi un discurso. Sí, lo traía escrito ahí, pero claro, todo así. No, esta vez solamente les quiero dejar una invitación para un taller de meditación que estoy dictando solamente por el mes de septiembre. Y solamente es por el mes de septiembre, porque yo creo que en este mes en específico es donde toda la comunidad de practicantes espirituales, budistas, no budistas, conciencia Krishna, evangélicos, católicos, todos los que se consideren a sí mismos practicantes de alguna disciplina espiritual y que están interesados en la evolución del ser humano, nos ayuden entonces y meditemos todos juntos para crear una suerte de aura de sanación a este país. Hay muchas heridas durante el mes de septiembre, no solamente el estrés neoliberal, sino que hay heridas políticas, hay karma de tortura, hay karma de violencia, varias durante el mes de septiembre. Entonces vamos a meditar, la idea es reunirnos especialmente para público joven, si hay alguna señora que se considere que no tiene edad para meditar, es mentira, todos pueden participar, pero este es un llamado específico para los jóvenes, para que nos juntemos los días lunes en el centro Anamkara, que se llama Centro La Triada de Anamkara, de los lunes de las 6 a las 7 de la tarde, y donde vamos a desarrollar ejercicios, digamos, basados en la práctica de meditación. Van a ser ejercicios que nos van a permitir un conocimiento gradual, un entrenamiento mental, para que podamos modificar la forma de percibir las cosas y transformar nuestra calidad de vida. Y son prácticas donde vamos a aprender qué es meditar, para qué meditar, por qué meditar. Para sanearnos de septiembre, dice esto. Desde el espacio de meditación adecuado y las técnicas de meditación. Perfecto, Carolina. Desde que van de, lo último, van de un minuto a la vida completa de estas técnicas. Perfecto. Bien, pues están todos invitados entonces a superar este mes tan tenso para algunos que tenemos. Myron, director de Senda, su minuto feliz o infeliz, ¿cuál es su mensaje? Mi minuto es a propósito de la misma esta festividad y nuestra preocupación pública como institución de poder buscar y evitar accidentes de tránsito y pérdida de vidas humanas valiosas, que toda vida es valiosa, pero por sobre todo llamar a los conductores a que si van a beber, pasen la llave o simplemente no conduzcan, anden en taxi, busquen una forma de y tampoco andar en bicicleta, porque también los accidentes también se dan con estado de ebriedad y en bicicleta, y los peatones sobre todo, también un llamado a que se cuiden, nosotros lo que nos interesa es que en la vida de las personas en estas fiestas, y no queremos lamentar, entendemos que por un tema estadístico vamos a tener pérdidas de vidas en estas festividades, esperamos que sean las menos posibles, y también decirle a las familias y los auditores que nos escuchan a también hacer prevención en sus casas y hogares. Desde ahí comienza la prevención, y ahí nos interesa estar, porque desde las casas, desde la educación de la familia y de la construcción y el diálogo familiar, podemos construir políticas preventivas efectivas, y a partir del núcleo familiar también generar asociaciones de familias y organizaciones que nos permitan también prevenir y evitar accidentes fatales o que generen daños en la fisiología o en la vida de las personas irreparables, que eso es lo que nos preocupa, y a celebrar de forma no efusiva, pero de forma familiar y tranquila. Eso es. Gracias, Byron. Mis 30 segundos, simplemente decirle a todos que la ser chileno tiene que ser mucho más que comer vaca y cerdo y pollo a destajo y emborracharse. Creo que la esencia de nuestro país es que somos un pueblo súper resiliente y que deberíamos ocupar estas fechas para conocernos más, acercarnos, ser más responsables y amarnos más, pues. Yo creo que lo que más le falta a Chile es amor, es paz, es conciencia, y creo que borrándonos y comiendo todo lo que podamos no lo vamos a lograr, así que sean responsables. Gracias, Byron, por estar muchas acá. Gracias por invitarnos. Carolina, Barona, un abrazo a todos y no olviden amar. Nos vemos el próximo miércoles a las 5:30. Chao. Aquí en la humareda, de pronto llega el guido sapo a aguantar su peda. Yo super zafé, te dejo esta pala, super shot, pasar al baño mucho antes que la yala.